distancia. La fuerza es mg y la distancia es h. Ahí tenemos el problemita número uno. ¿Ves? Trabajo, repito, fuerza por distancia. Pero vamos analizando un poquito más esta formulita. Trabajo, fuerza por distancia, pero hablamos de que de colegio nos decían fuerza por distancia. Bueno, porque todo el movimiento de que se analiza el colegio, pues es una línea recta, un trayecto recto, entonces se cumple. O sea, no nos están mintiendo, no estamos fallando ahí con la fórmula. Se cumple. Para los problemas que hacemos en el colegio, se cumple. Pero ya cuando nos alejamos del planeta, ya hemos aprendido que la aceleración de la gravedad disminuye. Es más, si la aceleración de la gravedad disminuye, la fuerza de la gravedad también disminuye. Por lo tanto, esa fuerza de la gravedad se convierte en una fuerza variable. Y si es una fuerza variable, ¿cómo se haría el trabajo de una fuerza variable? Mediante una gráfica. ¿Y cuál sería esa gráfica? Simplemente, para que ustedes tengan la información nada más, por lo menos para entender realmente algunos porqués. Si es de la fuerza, es de la distancia, es de una gráfica. La gráfica es la ecuación de la fuerza. ¿Exponencial? No. Aquí está, mira, ve. Aquí está la ecuación que está acá. Es fuerza constante, las masas van a ser constantes también, y la distancia es la variable. Sí, el número. No, cuando distancia vale cero, que no es posible. Más bien decimos, para una distancia súper, súper pequeña, la fuerza será súper grande. Pero la distancia nunca puede ser cero. Porque recuerden que la distancia siempre es entre los centros de los cuerpos. Y los cuerpos pues no pueden coincidir su centro, pues no. Entonces, por esa razón es que la distancia no puede ser cero acá. Pero sí puede ser pequeñita. Y cuando es pequeñita, la fuerza debe ser súper grande. Y cuando la distancia es grande, bien grande, bien grande, la fuerza es pequeñita. Entonces, la fuerza realmente tampoco puede ser cero. Va a ser súper pequeña, sí. Que tiende a cero, sí. La distancia también tendrá que ser súper grande. Entonces, por esa razón, creo que la gráfica sería así. ¿No es cierto? Donde los ejes horizontal y vertical serían las asíntotas de la curva. Y si quieren ustedes hallar el trabajo de la fuerza de la gravedad variable, tendrían que hallar el área. Como comentaba temprano, no nos enseña tal como debe ser en el colegio porque no tenemos la herramienta matemática, pues no. Academia tampoco, no la tenemos. Pero sí ya tenemos una idea de repente más cercana a la real y ya podemos entender. Entonces, ¿cómo hallar el área eso? Pues el área es el trabajo. Y como trabajo es energía potencial, aquí está el resultado de esa área. Menos que M1, M2 entre distancia. Es por esa razón, digamos que era bueno comentarles que para el nivel ya de planetas, satélites, la fórmula de energía potencial ya era otra. Ahora, hacer un pequeño ejemplo. Entonces, una, digamos, supongamos una primera posibilidad, que tenemos primera posibilidad, tres masas. Para ver. A ver, estas tres masas, vamos a imaginarnos que la primera, una masa M, masa 3M, masa 5M, 5M. Acá le pongo una distancia 2A y acá le pongo 3A. Masa 1, masa 2 y masa 3. ¿Cómo hallar la energía potencial de ese sistema formado por las tres masas? Se halla primero la energía potencial entre la masa 1 y la masa 2. Luego la energía potencial entre la masa 1 y la masa 3. Y luego la energía potencial entre la masa 2 y la masa 3. ¿Se dan cuenta qué es lo que estoy haciendo realmente? Energía potencial del sistema. Lo que estoy haciendo simplemente es combinar las energías potenciales 2 a 2. Si es así, entonces sería menos la constante, masa 1 con masa 2. Así sería. Producto de masas, 3m cuadrado. Entre 2A. Ahora entre 1 y 3. Menos la constante. Entre 1 y 3 sería 5m cuadrado. Entre la distancia que sería 5A. Ahora entre 2 y 3. Menos la constante. 2 y 3 sería 3 por 5, 15. Entre la distancia que es 3A. La energía potencial del sistema formado por esas tres masas será menos que. Simplifico. Y acá 5. Acá sería 5 y 1, 6. ¿Cierto? 6 o si no, 12 medios. 12, 3, 15. 15 medios. A ver, verifiquen. Potencial del sistema formado por esas tres masas. Ya, ahora he venido repitiendo varias veces que ya la energía potencial masa gravedad altura ya no vale para este nivel. No vale en el sentido de que porque se trabaja a grandes distancias. Y a grandes distancias pues la fórmula no funciona. Porque repetimos que ya en este caso como la fuerza es variable,

Bien, Emilio. Entonces, ¿se puede considerar? A ver, para que sea mínimo, estos cuatro primos que están acá de los servicios, ¿quiénes son los mismos tres primos? Tú callarías entonces tres. Dos y tres. ¿Está bien? Mira, si pongo dos y tres, es un cinco. ¿Listo? Entonces, tiene que ser dos y tres. ¿De acuerdo? Lo pongo acá, observación. Para que ese sea mínimo, tres. MCA2 y MCA3. Ay, mira, me acaso. Pero también se puede parar al revés. O sea, si pongo para N igual a 3 y N igual a 2. Sí. Y te hace lo mismo. Vamos a ver, mira. Dime, según esto, ¿cuánto vale el N mínimo? Sería posible este caso. No me daría nada, ¿eh? El no sé decir. A 2 elevado al 1. 3 elevado al cuadrado, que más o menos sería 5. ¿Qué pasa si dice como así? ¿Cómo vale? ¿Cómo sería el elemento? Como 3 al cuadrado por 2 al cubo, que más o menos 5 elevado al 5. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ya. Pues el mío, ¿cuál es el motivo? Pues es distinto, es decir, M2 L3 o M3 L3. Ese objeto para que ya no regrese sería el 2, pasaré a multiplicar y sacaremos raíz de los divisores de n. Más bien, ¿podrían ustedes hacer ese cálculo considerando, por ejemplo, que G vale 9,81 primos entre sí y el radio 6.400 kilómetros? ¿Qué valor tendría esa velocidad? Determinado por la siguiente fórmula. Debo poner S, ¿eh? Aquí se vale, se pone un medio del número n por el indicador del número n. ¿Listo? Esa es la fórmula que me permite encontrar la suma del número de los que n y que sea que es igual. ¿Me pones? Ese me llama. Ya tengo un número allá. ¿Qué te piden? La suma de los números de n y p con n. Ah, entonces yo Bueno, en todo caso, a ver si le quito 3 decimales, porque esos son metros por segundo, ¿verdad? Supongo que esos son metros por segundo. Ya, si son metros por segundo, entonces podría colocar un valor aproximado, 11,2 kilómetros por segundo. 3 elevado a la 1 por 3 menos 2 a 2. Ya, o sea que 5 elevado a la 4. Ya tienes acá una herramienta para deshacerte de tu vecino que ya no lo quieres ver. Ah, tienes un vecino ahí que no lo puedes ver ni hablar, entonces. Lánzalo con esa velocidad. A esa velocidad le llaman justamente velocidad de escape. Justamente el nombre por que ya se escapa de la fuerza de la gravedad. Reemplaza. Es una medida, es un medio de n. Pero n, esto es de presión, pues. Pues evalúa cuánto es n. Bien, muchachos, ya esto es lo que quería mostrarles también, algunas cositas. Como le dije, de examen de visión a veces vienen cosas que no te avisan los cambios. Y hay que estar pendiente a ver qué se le ocurren a los que proponen. Entonces, ya han venido temas con otro tipo de problemas y en gravitación sí ha habido bastante, bastante, digamos, problemas donde utilizan esta teoría. Ahí está bien, o más arriba. Evalúa. Salud por grande. Esa suma S es igual a cuánto. ¿Sabía? Pues sale. Listo. Y ahora sí. A resolver los problemas del. 3-0 más. Y por acá. Del full. ¿Cuál? Es el número. ¿Qué te preguntan a ti? Tengo la respuesta de la sumatoria de cifras. Muy bien, entonces, de esto que hemos encontrado, te pide sumatoria de cifras. ¿Sale cuándo? Ah, sale 18. Muy bien, entonces, ¿ya conocemos algo más? ¿No? Así como se puede calcular la cantidad de números de genes que sea PSI o N mediante el indicador de N. Se puede la suma, ¿no? O sea, la suma de todos los números mayores que n que sea PSI o N. Con esta fórmula. Ya. ¿Dónde está, viejo? ¿Qué fue? Oye, ya lo hablamos entonces, ¿no? Ya. La B. Cierto planeta es la sexta parte del radio terrestre. A ver. ¿Cuántos ejercicios habrá perdido? La pregunta 11. Y la densidad de la Tierra es 1,5 veces. A ver, densidad de la Tierra es 1,5, que es 3 medios. Densidad del planeta. La misma 7. Ya. Densidad es masa entre volumen. Y es igual 3 medios masa del planeta entre volumen del planeta. Se tiene que asumir que los planetas son esferas. Ya. Y el volumen de una esfera es 4 pi tercio radio al cubo. No le pongo nada más radio al cubo porque 4 pi tercio lo voy a simplificar. porque el otro lado también voy a tener lo mismo. Si conoce que el número N es expresión, 2 a la alfa, más el planeta, y acá también 4 pi tercios de radio al cubo. Radio el planeta al cubo. 120 números primos relativos con N. Ya. Luego dato tenemos que radio del planeta es, o no, radio de la Tierra, ¿no? Radio de la Tierra es 1,5 veces, ya, entonces aquí es al revés, no, está bien, está bien. Está bien, entonces. Entonces podemos reemplazar acá. Una recta numérica, podríamos colocar masa y radio de la Tierra, bueno, acá es 6 veces radio del planeta. Pues, ¿sabes qué? Mira, digamos que en esa recta numérica tengo lo simple. Lo pongo acá. Elevado al cubo. Entonces, el B por N. Pues, si ustedes preguntasen cuántos números comprendidos entre A por N y B por N son P por N. Repito, me pregunta, ¿cuántos números comprendidos entre A por N y A por N son veces? Radio del planeta al cubo se cancela. ¿Sabes cómo se termina? Así mismo. ¿Se retarde menos A? B, y la masa del planeta sería entonces 2 tercios. ¿Eso por? A ver, masa del planeta sería... Una formulita. 2. Yo repito, ¿cuál es? Si usted le pregunta... Entre 3 números comprendidos entre por 6 al cubo. ¿Son veces por N? Ya está. B menos A. Gravedad del planeta. El A constante. La masa del planeta. La cantidad. Y radio del planeta elevado al cuadrado. Este es la constante. Más el planeta. Es todo esto. No, aquí quité 2m. Entre A por N y B por N. Que son primos. Y acá sería 1 sobre radio del planeta al cuadrado. Esta. No, que al final sería R al cuadrado entre 6 al cuadrado. Simplifico. Se va. Mita, mita. Un noveno. ¿Por qué es a la beta? No, así quedaría. Te dice que entre 12 y 7. Solo que toda esta partecita vendría a ser grave en la Tierra. Números primos relativos con N. P sin N. ¿Cuál es el número de N? Ya me lo hacemos en la gráfica. Para ver mejor. Pues esto que sea para mí el 12 y esto que sea para el 7. Pues si a ti te preguntas cuántos números comprendidos entre 2 por n y t por n son p y n, según esto, sería pues 7 menos 2 es 5, ¿no? 7 menos 5. Eso por el indicador de. Repito, esto que me está viendo lo que hiciste tú. Bueno, problema 2, que sale. Es el PC por N. Bueno, pero esa cantidad de datos, ¿qué dice? Por acá. Dice que entre 12 y 7 N existe 720 números primos relativos con N. Ah, o sea que esta cantidad que está acá, ¿cuál es? Esto es distinto. Según dato, ¿vale cuánto? 720. Listo. Te preguntan a ti, ¿cuál es el PC por N? Este N, ¿cuánto es el PC? Bueno, eso último que he escrito, tú puedes decir esto, ¿no? Luego digo, por acá, continuamos. Viene la parte operativa. El indicador del número N, ¿cuánto es? Si lo vas a dividir, hazle 1, 4. ¿Sabes qué? Bueno, pero el N es alto. Ese es así, entonces, tú por tu cuenta calculas el indicador. El indicador de N, ¿cuál sería? 2 elevado a la alfa menos 1, ¿cómo la formulita? por dos problemas que tengo. Por tres elevado a la beta menos tú solamente... 1 por 3 menos 1 que te da 2. Y por 7 elevado a la 0 por 7 menos 1 que te da 6. Igual 144. ¿Qué te queda para cambiar? Bueno, este 6 puede pasar que divide. Este 12, ¿no? Se me queda aquí, mira, únicamente 2 elevado a la alfa menos 1. 3 elevado a la beta menos 1. 12, ¿no? El 12 pasa bien. Me queda 12. Y 12, que me queda el otro miembro, es 2 al cuadrado por 3. Bien, entonces, compara. Alfa menos 1 tiene que ser 2. Entonces, alfa es igual a 3. Beta menos 1 tiene que ser 1. Ah, entonces beta vale 2. Está bien. Reemplaza, ese n va a ser igual a cuando 2 al alfa, que sería 2 al cubo, por 3 al cuadrado y por 7. Pues ese número tiene cuánto salió. Es 8 por 9, que te da justamente 72. Eso por 7. Sale 500. Ya. Pones, ¿qué te pide? Ten. ¿Cuál es el número de cifras de n? ¿Qué te pones? El número tiene 3 cifras. 3 cifras. Por ese motivo, la respuesta para este problema sería 3. ¿Cuál es la clave? La B. ¿Claro? ¿0,5? ¿Cuál es? 0,5. Ahí tenemos el problemita 11. Ya. Dice, la suma de las cuatro últimas cifras del producto es cuando es. Es mejor es. Hago esto. Sea ese producto tres, siete, seis, los pares de electrones por 9 ABC 9 lo elevado a la oximilio. Te pide la suma de las cuatro últimas cifras de ese producto. Entonces, tú desarrollas, acabo de cuando, en ABCD. Ya te pregunta a ti cuánto vale el A mayor más el mayor. Bueno. Bien. ¿Puedes saber qué? Esta expresión, mi papá de tal veneno. Yo le pongo n igual a esta expresión. Ya. ¿Sabes qué? Entonces, me preguntan la suma de las últimas cifras. Esto último, ¿sabes qué? Yo puedo ponerlo como múltiplo de cuánto. Múltiplo de. De 10 a la cuarta. Lo que era bonito. Esto va a ser igual a múltiplo de 10 a la cuarta. Es la unidad con cuatro ceros, pero más el ABCD. Así es. Entonces, joven. Ah, bueno, hoy le dije a usted va a terminar. exactamente, ¿verdad? Vamos a empezar a las 4. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Mira, hacemos lo siguiente. Ya, a ver. ¿Me puede dar dos, o caso dos tips, dos fórmulas, donde una de ellas se trata de una masa que va a chocar con una cierta velocidad a una pared, luego rebota con una cierta rapidez? Ya, y la rapidez con que rebota es igual al producto del coeficiente de restitución por la rapidez con que llega. Ya, por eso que a veces en algunos problemas de caída libre, problemas en parabólico inclusive, ya hablan de que se suelta una pelotita y choque elásticamente, dicen. Bueno, ustedes ya saben a esta altura que choque elástico significa que el coeficiente de restitución es 1. Como el número 9, ABC 9. Pero cuando preguntamos en tema de caída libre o parabólico, profe, ¿qué significa que choque elásticamente? Pues te decimos simplemente la rapidez con que llegue, la misma con que sale. Chocar elásticamente significa de que no pierde velocidad. Y acá estamos viendo de que si el choque es elástico, E vale 1 y la velocidad con que rebota va a tener el mismo valor que cuando te llega. Ahora, este es un caso. El otro caso es cuando la pelotita es soltada. Ya, es soltada desde cierta altura, choca, rebota y alcanza una máxima velocidad hasta que su velocidad sea 0. Entonces, a esta altura inicial le llamo H mayúscula y a la final H minúscula. La bolita, cuando llega al piso, va a llegar con una cierta velocidad. Ya, en todo caso, aquí sería la velocidad con que llega, le llamo V. Y esa misma bolita rebota con otra velocidad. Le llamo U. Entonces, aquí es donde yo aplico la fórmula anterior. No, aquí aplico entonces la fórmula anterior que dice que la velocidad con que sale tiene el mismo valor, o en todo caso tiene un valor igual al E por la velocidad con que llega. Acá sí hay caída libre. ¿Cómo averiguo la velocidad con que llega y con la que sale, sabiendo que en el punto más alto es 0? Pues acá sería raíz cuadrada de 2 veces G por H. Otra fórmula para encontrar el coeficiente de restitución cuando una pelotita es soltada. Ya, con eso ya se puede hallar en todo caso el problema 2. Una, la H menor es 20 y la altura inicial es 80. 0, 0 es un cuarto, la raíz cuadrada es un medio. Cuadrado más 2 veces GH. Si la aplico a la primera, es de 0 y te queda raíz 2 GH. Y si la aplicas a la segunda, la final es 0, pero aquí es con el signo negativo, igual te va a salir. No. U es la velocidad después del choque. U es una velocidad. Si yo le he puesto U para diferenciarlo de la velocidad V. No, la es otra, otra cosa es la E. Thank you. Ya en el problema 3, más bien, tengan cuidado que me piden la variación de la cantidad de movimiento, pero no se olviden que la cantidad de movimientos es un vector. A pesar que, mira, antes de chocar, su cantidad de movimiento es 4 y después de chocar también es 4. No vayan ustedes a pensar que aquí tienen que restar 4 más 4, 0, ¿no? Sale la D, 6,4. Ya, entonces... acá cómo sería este vector, sería la cantidad de movimiento antes, la inicial, que es 4, y el otro vector también cantidad de movimiento final, pero también es 4. Los vectores están formando 53 grados con la vertical. Ambos de, cuando llega también forma 53 con la vertical. Acá también es 53. Si me pide el cambio, pues cambio es velocidad final menos inicial, cantidad de movimiento final menos la inicial. Entonces, el cambio de la cantidad de movimiento es este vector rojo. ¿Cierto? Este es el cambio de la cantidad de movimiento. Y bueno, pues como acá es 4, no es múltiplo de 5, pero el 4 es 5 por 0, 8. 5 por 0, 8. No. Entonces acá frente a 53 sería 4 por 0, 8. Entonces acá es un 3,2. Acá también. 4 múltiplo de 4 por 0, 8, 3,2. Por eso que la variación de la cantidad de movimiento sería 6,4 kilogramos metro por segundo. Sí, sale la D. La D salía. Problema 4. ¿Ya? ¿La 4? ¿No sale? A ver, en este problema me da a entender de que la caída del paracaidista no solamente, en esa caída no interviene solamente la fuerza de la gravedad, o sea, el peso, fuerza del aire, o sea, va a estar en oposición, sino que también interviene la fuerza de resistencia del aire. Ya, en ese caso, no puedo aplicar tracción de energía mecánica. Acá convendría variación de energía cinética. La variación de energía cinética sería la masa, velocidad al cuadrado sobre 2, menos 0. Porque se soltó, se deja caer, dice, inicial cero. Y en el trabajo neto estaría actuando el trabajo de la gravedad más el trabajo del aire. Según el problema, toda la masa es 90 kilogramos. y la velocidad con que llegue es 5. Sobre 2. Todo igual. Trabajo del peso es la masa por aceleración de la gravedad y por la altura. Ah. Más trabajo que hace el aire, que es la pregunta. No vuelve a ganar, ¿sí? Bueno, aquí sería 90 por 25 sobre 2, o si no, 25 por 45. 1125. Acá es 18, 180 mil. Shánico. No, 180 mil saldría. Pues 90 la masa, gravedad 10 y la altura es 200. 2 por 9 es 18 y 4 ceros. Ahí están los 4 ceros. La D saldría. ¿En cuándo hay clave, Richard? ¿La 4? Allá. La única forma. Ah, ya me comí cero, entonces. Sí, porque sería 180, ¿no? Entonces sería así. No hay clave. A menos que sea, claro, a menos que sea no 200, sino 20. ¿No? A menos que sea 20 metros y no 200. Sí, está bien. Sí. Pero date cuenta que el metal es primero. Luego, para onda, para un compuesto binario. Para un compuesto binario, sí. Sí, Leonardo. Sí, claro que sí. Así es. Ya, con 20 sí saldría, ¿no? Con 20 metros sí saldría. Hello. Estoy acá ocupado aún. No, estoy estudiando. Puta, no seas pendejo. No seas pendejo, peón. Puta. Bastante, ¿no? ¿A este número? Ya. Ya, ya, ya, viejo, ya. Ta madre, viejo, cómo jode. Sí, es cierto. Madre mía. Por favor. Vale, ahora. No sé si evité lo. Ah, su madre. Entonces dice, ante horario. El profesor ya debería tener ya todo listo, ya como para explicar. Mm. 4 metros por segundo. Ya. Flor, el flor. Ya, a ver, no hay más. A ver, vamos a verificar el 4. Estoy aplicando el teorema de energía cinética. La variación sería, es la cinética final. Richard también confirma 4, dice. Uy, carajo. La inicial. Ahí está la inicial. Y el trabajo neto solamente lo realiza la fuerza de rozamiento, porque las otras no realizan trabajo. Entonces acá mejor le pongo menos, mu por la normal, que es el peso mg, y por la distancia. Entonces ahí vemos que puedo cancelar si implica la masa. Entre 200, ¿no? Aquí es menos, el mu vale 0,8. Gravedad 10 y la distancia 24. Acá sería de 192. Con el 200 sería 8. Y con el 2, 16. Raíz cuadrada, 5, 4. Y ahí está, problema 5. Problema 6. Si no me equivoco, el problema 6 tiene que aplicar un poco de parabólico, me parece. Peróxido. Ese programa también lo he visto alguna vez en mi vida. Es esperóxido. ¿Ves? Hidrógeno 1. Y es más electronegativo. Tiene que ser verdad. Ya, a ver, lo hacemos. La clave está aquí, creo. El alcance máximo. Dos. El alcance máximo en parabólico, recuerden que es cuando el ángulo acá es 45. Yema me dice que ese alcance vale 2 metros. Entonces, con eso creo que puedo hallar la velocidad con que sale la bolita disparada por el aire. A ver, recordemos la fórmula de alcance horizontal, que sería velocidad al cuadrado seno del ángulo doble entre la aceleración de la gravedad. Pero como el ángulo es 45, este ángulo es 45. Con eso ya obtendríamos el alcance máximo. Sí. Entendido. Esa sería la forma del alcance máximo. ¿No? Y además, esto dice que vale 2. Ya, mejor, pues en todo caso acá le dejo ya 20. Ya, sí lo dejo. Ahora sí por energía. Energía mecánica en el punto A es igual a energía mecánica en el punto B. En el punto A no hay velocidad, entonces no hay cinética, solamente hay potencial. Nada más energía potencial. Tiene sentido ahora. En el punto B, si es que escojo el nivel de referencia, esa línea que pasa por BC, entonces no hay potencial, pero sí hay cinética. Potencial sería MG. Por H, respecto a esta línea, la altura sería esta altura que está aquí. Y como acá es R y aquí es 45, entonces sería R coseno de 45, R raíz 2 sobre 2. La cinética sería la masa, velocidad al cuadrado entre 2. Creo que cancelo las masas. Cancelo también mitad-mitad. Gravedad es 10. Y acá es 20. No, así sería. Sí, ¿no? Sale raíz 2 entonces. Así sale ese problema. A ver, problema 7. Porque ahí dice dato de Jefferson, mira que dice el alcance es máximo y la fórmula de alcance es esta: para que sea máximo, el valor máximo del seno es 1 y para que sea 1, el ángulo es 90, por eso que teta es de 45, para que sea alcance máximo. por ahí, creo que tendría mucho hueco. La 0,8, bien. Sí, supone que es una trayectoria, un arco, y este es un metro, un radio. Pues sí, por acá dice centro, ¿no? Este problema tiene dos partes. Primera parte, porque el liso, acá sí se conserva la energía mecánica. Y es más, la velocidad con que llega el bloque a la parte más baja, esa velocidad se puede demostrar de que viene a ser la raíz cuadrada de 2 veces g por h. En este caso, ¿cuál es H? En este caso es el radio. Ya, por eso es que esta velocidad me interesa a mí, con que llega el bloque, porque a partir de ahí sube con esa velocidad, por eso que le he puesto velocidad inicial, esa velocidad, raíz 2GR. No, como R vale 1, así sería, y a partir de ahí ya sube con rozamiento. Entonces aquí es donde tengo que aplicar variación de energía cinética es igual a trabajo neto. Y el punto más alto que llegue es el punto B, porque hasta ahí no me llega, dice velocidad cero, ya no hay cinética y solamente habrá cinética inicial. El trabajo neto aquí lo conforma el trabajo del peso y más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Cuando los cuerpos suben, habíamos visto que el trabajo de la fuerza de la gravedad es negativa, menos mg por h. Es la altura que me pide el problema. Y rozamiento también negativo porque te encontré en movimiento, la fuerza por la distancia. La distancia es la longitud de ese plano inclinado. Y a los menos los voy a eliminar. Fuerza de rozamiento es mu por normal. Y la normal en este es igual a mg coseno. Ya, mu por normal es el rozamiento y por la distancia de. Puedo simplificar las masas. Y creo que aquí es más porque todo se multiplicó por menos uno, todo es más. Y también me parece que el d coseno de teta, d es la hipotenusa, el ángulo teta, y d coseno de teta es la base del triángulo, que en este caso sería un metro. B al cuadrado es 2G. O sea que no importa qué valor le demos a gravedad. Mu vale 0,1. A ver, verifiquen. ¿Dónde me equivoqué? A ver. ¿Y por qué aproximado, Richard? Se supone que todo es entero. Porque ni siquiera la gravedad se ha usado, porque se cancela, mira. Ah, ya, con razón. De repente por eso es. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, muchachos. Sí, dime, Richard. Rozamiento cero es un caso ideal. Realmente no, no existe, ¿no? Por eso cuando te dicen superficie lisa es coeficiente cero, ¿no? Pero ese es un caso ideal. Muchachos, entonces damos por terminada nuestra maratón de los jueves. Ya voy a subir la teoría y para que la revisen. Ya, gracias Leonardo, cuídate. Chao Jean-Pierre. De nada Richard, cuídate. Sí, pero se no me da agua. Okay.